que me muere, que sea con mariachis mi adiós a la vida. En vez de rezarme, me cantan canciones como despedida. Que sea mi velorio con música alegre y con muchas botellas, para que mis cuates brinden por el muerto, lo mismo por ellas. Yo quisiera tener una muerte tranquila bajo el sol de mi patria, que no es orgulloso. Yo me quiero morir, que me traigan tequila, que entre vino y mujeres me siento dichoso. ¡Épale, épale! ¡Párenle, párenle! Esa no, muchachos, esa no, por favor. El día que yo me muera, yo no quiero llanto, yo no quiero penas, ni quiero tristezas en caras ajenas. Ya las golondrinas están muy rayadas, pa' mí toquen sones, sones de mi tierra, mi Guadalajara. Y si en sus mejillas se rodara el llanto, tengan por seguro que donde me encuentre, yo para mi pueblo seguiré cantando. El día que me muero, yo quiero un petate al estilo ranchero. Vestido de charro, me tapan la cara con este sombrero. Están invitadas las flores que nunca me fueron sinceras. A ver si en mi entierro les causa vergüenza ser tan traicioneras. Yo quisiera tener una muerte tranquila bajo el sol de mi patria, que no es orgulloso. Yo me quiero morir, que me traigan tequila, que entre vino y mujeres me siento dichoso. Escuché las golondrinas al marchar, era simple coincidencia del destino. Hubo instantes que mejor quería rajarme, perdonarle y regresar por su cariño. Pero pude anteponerme a los cobardes, por mi camino. Con un nudo en la garganta por las telas, fui a parar en el rincón de una cantina para darle rienda suelta a mi tristeza con canciones y botellas de tequila. Y a pesar de las continuas borracheras, siento en mí la desastrosa despedida. Es por eso que al oír las golondrinas, siempre me hacen recordar los días aquellos. Hay momentos desastrosos en la vida, y esa pieza entre los míos es uno de ellos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Traigo el alma sobre un mar de sentimientos, todavía no cicatrizan mis heridas. Me tocó en el peor momento la canción que a